Bueno, estamos con Nahuel, es una de las personas que se acercó aquí a pedir por la liberación de Agustín. Nahuel, en primera instancia contame un poco sobre Agustín. ¿Lo conocen? Sí, ¿Comparten con, en la organización con él? ¿Es un pibe que sale a laburar todos los días con el carro? Agustín es un chico que milita en la JP Vita. Empezó a militar más o menos hace 6, 7 meses. Y es un pibe que siempre ayudó a la familia a sostenerse, salía con un carro a mano porque no tenían otra cosa. Uh-huh. Y hace una semana se pudo comprar el caballo y armaron un carro y salió a laburar, como desde el sábado hasta hoy. Y una supuesta denuncia de que él estaba maltratando el caballo, que no lo creemos porque el caballo estaba en perfectas condiciones. Nosotros cuando llegamos el caballo estaba en la puerta de la comisaría. ¿Tú fuiste una de las personas? Yo fui el primero en llegar. ¿Estuvo acá en el momento de trajeron el caballo? Llegué y estaba la madre nomás. Uh-huh. Y estaba el carro, estaba el caballo, el carro se lo llevaron en un patrullero. Y el caballo, que fue en el momento que se armó el conflicto con la policía, vino una señora que no era policía, no era veterinaria, no era nadie, vino con una camioneta 4x4 y un batán. Se llevó, cuando quisieron cargar el caballo, los compañeros que después fueron detenidos se trenzaron con la policía, uh-huh, porque armamos un cordón para que no se lleven el caballo, y en ese momento fue donde se armaron los disturbios. Salió un policía totalmente desatado con una escopeta a tirar, tiró 5 tiros, o sea, en algún momento las filmaciones van a aparecer porque había mucha gente con celulares en la mano. Y nada, nos dijeron, empezaron a revisar los autos que no tenían nada que ver con el conflicto. Uno de los muchachos que está detenido vino con la moto, le arrastraron la moto hasta la puerta de la comisaría. Totalmente desatados, y nos decían que nos iban a cagar a palo, que nos iban a meter en cana, que nos iban a buscar porque saben dónde vivimos, dónde militamos. O sea, fueron total amenaza de un policía que en particular no estaba vestido de policía, tenía una remera blanca y un chaleco un chaleco antibalas. O sea, me acuerdo muy bien de su cara porque fue el más amenazante. Y después a la compañera Laura Cibeli, que es del MTE, a ella la tiraron al piso y la patearon. No solamente el personal femenino, sino que el personal masculino policial también la golpeó y la metieron arrastrándolo de los pelos. O sea, ya estaban totalmente desatados. Nosotros lo único que pedíamos era que liberen un pibe de 18 años que sale a laburar, a ganarse el pan, y estos tipos... Primero que encima, lo primero que nos contó la madre es que lo verduguearon, que le rompieron la remera. O sea, se ve que también sufrió algunos golpes, que todavía, uh-huh, yo no lo vi. Yo sé que mañana me voy a juntar con él y me va a contar todo lo que pasó. Y nosotros vamos a hacer una denuncia, porque también acá había menores reclamando por su libertad y también los agarraron del cuello, tienen rajuñones, en las filmaciones seguramente se va a ver. O sea, nosotros no nos vamos a quedar quietos, porque esto fue un abuso institucional. O sea, la violencia institucional se vio clara y hay filmaciones. Entonces, eso me deja tranquilo de que yo algo voy a poder hacer. Por ahora se ha podido coordinar, negociar la salida de los tres detenidos de la organización, y el pibe Agustín, que se Agustín va a salir en libertad, supuestamente lo que nos dijeron, que va a salir en libertad, porque a él hoy temprano le hicieron, lo llevaron a cuerpo médico. Uh-huh. Entonces ahora llevaron a los otros tres detenidos para hacer el cuerpo médico, y supuestamente cuando llegan ellos tres de vuelta, los liberan a los cuatro. Uh-huh. Lo que pedía el fiscal... ¿Saber si existía esa denuncia? Todavía no, lo único que sabemos es que vino una señora, que no sabemos quién es. Yo le pedí al oficial que me muestre un papel donde diga quién es la señora, porque necesito saber a dónde se llevaron el caballo. Y porque las veces anteriores que secuestraron caballos los llevaron a Zapiola y Belgrano, que ahí hay un depósito de la policía, no sé bien cómo es. Pero esta vez no, vino una señora que no sabemos quién es y se llevó el caballo. La compañera del MT la conoce, la acusó de que ella siempre se roba los caballos, que cuando hubo disturbios. Exactamente, los disturbios del río, también estaba esa señora con su 4x4 y el batán. Organización. Después, supuestamente son proteccionistas de caballos, pero después los caballos no los vemos más. Uh-huh. O sea, no sabemos si los venden. Nuestra compañera Laura, ella dice que estuvo investigando, que los venden, hasta los frigoríficos. O sea, sí, a los que son lindos los venden para los campos y los más feitos terminan en el frigorífico. O sea, son... Lo que sé es que los caballos que se roban terminan en el frigorífico. Claro. O sea, esta señora no sabemos quién es. Nosotros vamos a tratar de averiguar y saber qué pasó con la herramienta de trabajo de nuestro compañero. Uh-huh. O sea, yo le dije hoy al policía, porque cuando nos estaba amenazando, le digo, ese es su problema. Le digo, no quieren que el pibe salga a laburar. Le digo, ustedes prefieren que esté robando y meterle un tiro por la espalda. O sea, es lo que prefieren ustedes. porque no se entiende, sino es un pibe que estaba ganándose el mango para ayudar a su familia, tiene un hermano discapacitado, o sea, y de repente se come este garrón que el pibe estaba laburando, o sea. Yo entiendo, hay gente que le da lástima a los caballos, pero el muchacho necesita comer y darle de comer a la familia y de repente se comió un garrón. Y cuidar el caballo porque claro, y lo estaba, y el caballo tenía, le habían puesto la cerradura, lo compraron, lo primero que hicieron le pusieron las cerraduras, el carro estaba en perfecto estado, ni siquiera estaba exceso de carga, o sea, no tenía nada arriba del carro, no tenía nada, iba con su hermano arriba del caballo, con su hermano discapacitado, o sea, lo metieron preso, al pibe lo llevaron a la casa y de ahí, o sea, nosotros nos enteramos y acudimos para ver el problema, ¿cuál era? Te agradezco. No, no.